recién me decías que vamos a entregar un documento. ¿Vos sos el encargado de entregar ese documento? Sí, el documento es simplemente un apoyo a la COTBN, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial para la Preservación del Bosque Nativo. Esta institución fue la que durante 2 años trabajó sobre la ley de bosque, pero bueno, en un acto de mucha mala leche la legislatura la cambió una semana antes, hizo algunas reformas, la votaron rápidamente, sin mucha discusión por la mayoría oficialista, y salió una ley que es un desastre, que no es una ley de bosque, es una ley de desmonte. Al momento de salir la ley, hace menos de 2 años, había a Córdoba le quedaba un 5% de bosque nativo. En este año y medio, casi 2 años, de ese 5% se perdió casi un 30%. O sea que se sigue desmontando, se sigue avanzando sobre lo que debería ser de todo y lo que tenemos que preservar. Por eso vinimos a apoyar a la COTBN, porque acá se está planteando la derogación de esa ley. Ya ha habido algunos avances en cuanto a que el defensor del pueblo de la provincia declaró inconstitucional algunos de los artículos que son claramente contrapuestos a la ley nacional y a algunas otras leyes provinciales. ¿Podrías mencionar el nombre de esta persona? ¿El defensor del pueblo? No, la verdad que no sé. No sé cómo se averiguarlo, es una fuente interesante. Lo que sigue es esto, exigirle a los legisladores que deroguen esa ley para que se trabaje sobre la ley que no se permitió que salga, ¿no? Cuando veníamos del viaje de San Marcos, veíamos que el monte está ahí, digamos, las plantas están creciendo, los plantines de los árboles están creciendo. Entonces, lo que habría que hacer es restringir las actividades de los hombres, de las personas, para que dejar el monte nativo. De eso se trata, es muy difícil en el contexto de políticas económicas en la que estamos, digamos, capitalismo, propiedad privada, muy difícil poder decirle a un terrateniente que no haga nada con su tierra porque hay que preservar el bosque. Pero, digamos, las leyes pueden contemplar, digamos, declarar determinadas zonas que realmente no se deberían poder tocar, sobre todo las que son serranas, las que están en las fuentes de agua, y después declarar otro tipo de zonas que son con actividades absolutamente controladas, con permisos bien establecidos. Lo que pasa es que es lo de siempre, primero que esta ley es un desastre, después aunque se hiciera una buena ley, bueno, la aplicación de la ley no es sencilla, echa la ley, echa la trampa, es decir, hasta que alguien pueda parar una topadora, el daño ya se hizo. En este momento tenemos un problema cercano en San Marcos, ahí en lo que es el camping Tres Piletas, está habiendo un desmonte con topadora, abriendo un camino, y bueno, hay vacíos legales para poder intervenir, la policía no puede entrar sin una orden de allanamiento. ¿Ese desmonte lo hace una empresa, un privado? Un privado. Bueno, justamente lo que se trata es de tener una buena ley, bien instrumentada, bien reglamentada, para que se pueda intervenir, para que realmente, digamos, los privados no puedan hacer lo que se les ocurra en lugares donde hay bosque nativo. En San Marcos, ¿hay algún órgano de intervención que dependa de algún organismo nacional o provincial? No. Ocurre que, bueno, en San Marcos lo que hay en este momento es la declaración de un área de reserva natural municipal que abarca parte del cordón serrano, digamos, al norte de la quebrada, y parte de lo que es la loma, ¿no? Es como una media luna que abarca al Cerro de la Cruz. ¿Un objeto municipal? Eso es una reserva declarada natural municipal. Ahora, eso hay que instrumentarlo, buscar la manera de que haya algún tipo de presupuesto para que funcione, para que se reforeste, para que haya un guardaparque. Todo eso, bueno, es cuestión de trabajarlo. El problema de la zona aledaña, San Marcos, al lado de Quilpo, por ejemplo, ya empiezan ahí problemas jurisdiccionales. Es decir, por ahí cerca, está el límite entre el departamento de Cudelés y el departamento de Punilla. Empieza a haber zonas grises, que eso lo se ocupa San Marcos, de eso se ocupa la cumbre, esto es de la pedanía o no es de la pedanía, le corresponde o no le corresponde. Bueno, todo eso es necesario llevarlo adelante de alguna manera para que no existan estas zonas grises donde tradicionalmente se puede meter a algún privado a hacer lo que quiera. Y eso es posible tal vez haciendo convenios intercomunales. Por ejemplo, San Marcos, la Cumbre, Cruz del Eje pueden hacer un convenio intercomunal más allá de los límites departamentales para poder interactuar, para poder tener ejercicios de control sobre determinadas actividades, ¿no? Que eso es lo que se pretende si se declara reserva natural a la cuenca del río Quilmes. Por último, ¿hay algún grupo de legisladores que ya está interesado en este tema que lo va a recibir ahora? Por ejemplo, legisladores de Punilla, Cruz del Eje, digamos que puedan intervenir en este órgano intercomunal. No, eso es algo a crearse. Hay determinadas leyes provinciales que permiten, bajo determinadas pautas, estos acuerdos intercomunales. Pero eso primero que tienen que hacer los intendentes. Finalmente lo aprobará la legislatura y participarán, digamos, tanto legisladores como organizaciones, instituciones y funcionarios que puedan aportar, que tengan algo para aportar al objetivo que tiene la creación de un acuerdo intercomunal. ¿Alguien nos va a recibir hoy? No, la idea es, nosotros venimos a apoyar más que nada la COTN. Si nos dan un espacio, tendremos algún tipo de posibilidad de dar nuestra opinión, de dar nuestro punto de vista y nuestra posición con respecto a eso. Y lo más importante es poder interactuar con todas las organizaciones que están ambientalistas, que están preocupadas por este tema, para estar conectados, porque nosotros estamos peleando en este momento por la reserva hídrica del río Quilmes. Pero eso está completamente relacionado con la protección del bosque cerrado. Al mismo tiempo, todas las organizaciones que vienen hoy a la legislatura van a pedir además que haya una partida presupuestaria para las reservas naturales de Córdoba. Córdoba cuenta con más o menos unas 26 reservas naturales, de las cuales 20 más o menos están totalmente abandonadas. Y las otras, bueno, más o menos tienen un guardaparque, tienen algo. Pero sobre todo es cuando la gente del lugar trata de preservar esas reservas o de interactuar para que eso no se deteriore. Bueno, ahora lo que se está exigiendo es que la legislatura habilite presupuesto para las reservas naturales para que, bueno, cumplan su función y no se deteriore. ¿Su nombre? Eduardo Marcus. ¿De la Asamblea de Vecinos Autoconvocados San Marcos? Muchas gracias.